Tenemos otra invitada especial. Maestro Clavito, se la presenta, por favor. Y como no ando solo, nos trajimos a Andreita Fonseca. Buenas noches, Isla Bonita. Iquitos. Oye, Robert Muñoz. Ahí vamos. Walter y Javier, hermanos del rey. ¿Qué me has hecho? Saltito por los 25 años. Nos honran con su presencia.